Mis inspiraciones, pues yo creo que más bien ha sido un proceso de muchos impulsos e intuiciones. Cuando era niño, cuando tenía alrededor de 8 o 9 años, fue un día de repente encontrarme con un maestro de dibujo en una plaza y fue una necesidad de tengo que dibujar, ¿no? O sea, tengo que aprender a dibujar, tengo que aprender a hacer lo que él hace. Y así fue, ¿no? O sea, fui con él, me dediqué un año, 2 años a empezar a dibujar cómics, que fue como mis inicios. Y después volví a pasar, ya en la secundaria con la guitarra, igual, algún día haciendo un trabajo con un compañero, oyendo música y de repente una necesidad de tengo que tocar, ¿no? Tengo que hacer que suene de esa manera, ¿no? Y bueno, finalmente siempre fui un niño que traía como mucha interés por inventar cosas, por construir, por la ciencia, me llamaban como todo eso. Y bueno, finalmente ahora pues me doy cuenta que la escultura pues incluye todo eso, ¿no? Todo ese niño que tenía distintos intereses y distintas afinidades, pues en la escultura se reúnen, en la escultura sonora se reúne todo. Y bueno, pues por eso estoy aquí, ¿no? ¿Cómo llegué? Bueno, pues tal vez ya en la parte durante la secundaria, la preparatoria, tenía un interés ya muy marcado y maestros que me convencían de que tenía que dedicarme a la cuestión musical, a la cuestión de ser ejecutante de guitarra, y bueno, en realidad esa fue como es mi gran frustración al no entrar nunca en las escuelas, en la Nacional de Música, no entrar en la Superior de Música, pero bueno, finalmente eso se ve canalizado al momento de contar con la opción de poder tener un lugar dentro de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, al cual me decido tomar con ayuda de mis familiares, de mi padre sobre todo, que es quien me dice, pues a ti te gusta eso también, ¿no? Y bueno, finalmente el entrar ahí, el empezar a trabajar, pues me permitió pues encontrarme a mí mismo, ¿no? Encontrarme que me gustaba mucho, encontrarme que tenía que ver de alguna manera y bueno, pues fue el camino que decidí seguir. También, bueno, puedo decir que vengo de un contexto en el que pues mis padres, pues vienen de la cuestión de la historia. Mi papá es historiador, mi mamá es socióloga, siempre estuvieron con un interés muy puntual hacia las cuestiones de las humanidades, las artes, la cuestión de lo social. Siempre estuvieron como muy enterados, nos tenían informados, una cuestión que estaba en el ambiente, ¿no? Todo el tiempo estaba en el ambiente y pues que aún hoy en día pues me doy cuenta que me determina, ¿no?